Sí, Buenos Aires, querida, esta historia empieza así. En este barco de hermanos, los inmigrantes van llegando a la ciudad, bajan del barco con los sueños por ganar. Bajo esa inquieta lucecita yo lo vi, tanos gallegos y judíos por doquier. Que la suerte el conventillo va a llegar, la historia nueva se comienza a palpitar. Este es el tango que vive en mí, narra la historia de la tierra en que nací. En Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. Las ilusiones que el océano forjó en esta América serán nuestra canción, donde las razas se unirán en un crisol bajo el solar de una promesa de pasión. Los inmigrantes con sus sueños bailarán, harán del suelo una florida capital. Y cuando el tiempo los deje atrás, quedará huella de la historia universal. Buenos Aires, querido, esta historia empieza así. Un conventillo y un tango.